caminos de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! ¿Sabías que tengo una hermana? ¿No sabías que casi era tu hermana? No, es que tengo dos hermanas. Hubo un bebé que murió en tu barriga, ¿verdad? ¿Quién te ha hablado del bebé que murió en mi barriga? Esa niña se me acercó y me dijo que murió en tu barriga. El dolor que sentí al ver a mi hijo al borde de la muerte. En el hospital me han dicho que su hijo no iba a sobrevivir. Hablan de un milagro. Vio algunas cosas que no tienen explicación. Tuvo una experiencia cercana a la muerte. Subí al techo y miré hacia abajo. Mamá estaba en un sitio y tú estabas en otro. Lleva horas ahí fuera, de pie. Papá, ¿qué le pasa a Colton? A veces dice cosas raras. Tu abuelo se llamaba Pop, ¿verdad? Murió cuando yo tenía tu edad. Me cae muy bien. ¿Viste a mi abuelo? ¿Es el hombre al que viste? Es él. Es Pop. ¿O le has dado un puñetazo a un niño? Se estaban burlando de Colton. ¿Vais a castigar a Cassie? Ni hablar. Le enseñaré a pegar sin lastimarse los nudillos. Quiero creerle, pero eso de lo que habla es imposible. Estamos aquí para apoyarte, pero no debes convertir la iglesia en un circo. La gente no me cree, ¿a que no? Hay gente que tiene miedo a creer. ¿No crees que deberíamos estar hablando de esta vida? ¿Crees que mi hijo fue al cielo? ¡Fuego! No te preocupes. Me dijo que estaba bien. Lo ha cambiado todo. ¿Acaso no hemos vislumbrado el cielo? En el primer llanto de un bebé, en el coraje de un amigo, en el amor de una madre o de un padre. Yo lo he visto, por eso creo en él. ¿Y tú? Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos una noche más a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Hoy es un día, y así lo siento, un día muy especial. Hoy es viernes 20 de junio de 2014. Un día en el que me levanté mucho antes de la madrugada para ser testigo de un prodigio. Un prodigio que os voy a contar en este tiempo de radio. Y es que cargado con mi mochila y todo el aparataje fotográfico, acudíamos a una cita con lo que yo califico más un hecho espiritual que físico. El lugar, el Dolmen de Menga, situado en Antequera, una auténtica catedral de la prehistoria que aún sigue maravillando a los científicos que buscan respuestas de cómo la mano del hombre hace nada más y nada menos que 5.500 millones de años pudo proyectar en una obra de tal magnitud, moviendo esas lascas que he podido tocar esta mañana con la mano, esas lascas de granito que pesan algunas de ellas más de 150 toneladas y colocarlas como lo hicieron, de forma perfecta y milimétrica, para conformar un espacio cuyo significado y atmósfera es imposible de explicar con palabras, solamente se puede llegar a conectar a través de los sentidos. Y hoy precisamente ocurría una especie de milagro astral en su interior a lo que hemos sido testigos en el solsticio de verano, cuando justo a la salida del sol, y estando ya todos en el fondo de la estancia de piedra, nerviosos, expectantes, hemos podido comprobar cómo toda la estructura estaba diseñada para que la luz del sol llegase a la enorme séptima gran lasca de piedra de uno de los lados, inundando por un día, con los primeros rayos de luz, toda la estancia como una especie de flash, un resurgir, un amanecer mucho más allá de una larga, oscura noche de tinieblas. Y durante unos minutos, la respiración contenida, amigos, entre las pocas personas que estábamos en el interior, y una sensación de conectar con algo que a mí no me importa decirlo hoy con esta palabra, conectar con algo divino que aquellos hombres hace 5.000 años sin duda alguna ya intuían. Desde el fondo y pasando el primer golpe de luz, otro milagro se dibujó en el horizonte más allá de la entrada, la famosa cara del indio de la Peña de los Enamorados, ese rostro que ellos observaban como la tez de la madre tierra en piedra que tendida miraba desde la propia noche del tiempo a las estrellas. Y uno se pregunta si esos sentimientos profundos que rozan el espíritu es parte del legado con el que hemos estado este día conectado. Si ellos ya sabían que tras la línea de la muerte hay un nuevo amanecer. Y eso es lo que esta noche en La Otra Mirada vamos a tratar. Una noche en la que, por cierto, ponemos punto y final a una larga y muy difícil temporada en la que este programa quiero dedicarlo a cada uno de vosotros que fielmente habéis embarcado semana a semana, hace ya más de 7 años, en esta singladura de La Otra Mirada. Esta noche también mi reconocimiento personal a cada uno de los amigos y amigas que escriben semana a semana para demostrarnos su apoyo y sobre todo respeto por lo que hacemos. Hoy de corazón os digo que uno nunca sabe qué pasará con una empresa de tal calado, pero me siento plenamente orgulloso de haber contribuido en alguna medida a que este Galeón de La Otra Mirada sea hoy un programa respetado y querido por miles de personas, y con eso basta. Largo es este día, sin duda, en el que esos rayos de luz han despertado en cierta medida una conciencia universal, y en el que hoy precisamente somos testigos de un estreno de una película llamada El Cielo Real, donde el pequeño Colton, de tan solo 4 años de edad, tras cruzar el umbral de la muerte y volver a la vida, relató a sus padres unas vivencias tan abrumadoras como extraordinarias sobre la visión del propio cielo y del contacto con alguno de sus familiares fallecidos. Una puerta que se abrió por un instante, en la que, como la luz, algo dejó en lo profundo de la mente de aquel niño. Hay un propósito para lo que hacemos aquí en la vida, que sienten las personas al cruzar precisamente el umbral de la muerte. Esa es una pregunta que, con toda seguridad, en todas las personas en algún momento de la vida nos vamos a realizar. Recientemente han aparecido libros de esa temática, de contenido inquietante y reveladores, como La Última Puerta, del doctor Miguel Ángel Pertierra, en el que profesionales de la medicina, de forma valiente y objetiva, están intentando analizar desde diferentes posturas las claves de las llamadas experiencias cercanas a la muerte a través de los casos clínicos que ellos describen en las páginas del mismo, ¿no? Esta noche, y a concierto de esta gran pregunta, yo quiero aportar un granito más. Vamos a rescatar uno de esos testimonios de los que la medicina no puede explicar, y que tuve el honor de poderlo grabar personalmente un día y una velada inolvidable justo delante de una chimenea con mi amigo Manuel. Vamos a escuchar la vivencia de lo que aconteció tras sufrir un gravísimo accidente de tráfico, y en el que por unos instantes se desvinculó de la realidad tal cual tú y yo la conocemos ahora.

Bueno, pues amigos, durante muchísimos años este programa, como bien sabéis, lo conocéis como el galeón de las ondas de la radio. El mar es una identidad y los designios de esas cartas de navegación han configurado durante tantos años, ¿verdad?, la forma de entender las historias que rodean a este mundo. Para mí es un placer, yo que soy un auténtico buscador de historia, esta noche, ¿no?, trazar la pasarela para que embarque con nosotros no solamente a un vecino de un lugar maravilloso como es Archidona, sino también a un auténtico hombre de mar. Pero fijaros, esta historia comienza directamente en la capital de España. Tengo el placer de saludar a Joaquín Checa López. Querido Joaquín, buenas noches y bienvenido, amigo, a La Otra Mirada. Hola, buenas noches. Bien, ha llegado. Vamos a hablar de la historia profesional de Joaquín. Joaquín es primer oficial de máquina. Un hombre que lo hablamos, ¿no?, fuera de micrófono. Un hombre del interior de la provincia de Málaga. Que un día, ¿no?, aquellas lances del propio destino lo llevó a embarcar a bordo, ¿no?, de un barco para circundar muchísimas veces no solamente el mundo, sino adentrarse directamente en una carrera profesional. Joaquín, ¿qué te llamó la atención, ¿no?, de los grandes navíos para tú decir un día, oye, voy a hacerme un hombre de la mar? Pues, más que nada, yo creo que era vivir cerca del puerto, en Málaga. Nosotros, mis padres tenían una casa en lo que es la avenida ahora Manuel Agustín Heredia, y mis ventanas daban al mar. Entonces, yo me levantaba, abría la ventana y lo primero que veía era el sol y el mar, y los barcos, claro, que estaban allí. Y me imagino que sería por eso, aunque también tengo algún pariente que también era marino. O sea que algo debía de haber en la sangre. Algo, como decía Serrán, ¿no? Sal y yodo, ¿no?, corriendo por la sangre. ¿Cuál fue tu primer destino? ¿Cómo era aquel barco? ¿Cómo fue adentrarse, ¿no?, directamente? Porque muchas veces desconocemos profundamente la vida de los hombres de la mar. Una vida dura, ardua, una vida siempre en solitario. Y siendo un hombre de la lejanía, ¿cómo poderle poner eso a...? ¿Cómo meterse directamente en esa atmósfera? ¿Recuerdas cuál fue tu primera embarcación? Sí, yo embarqué la primera vez en Cádiz, en un petrolero que se llamaba el Alcántara, de la antigua compañía En Petrol, lo que luego fue Repsol. Era un barco que estaba en ese momento, estaba en astilleros reparando, y estuve en el barco durante unos 30 días en astillero, viéndole las tripas por dentro, que es bastante interesante, porque se veía desmontada la máquina y todo lo que luego tenía que funcionar. Entonces es como ver las tripas antes de ver el cuerpo. Y era un petrolero que hacía ruta a... Bueno, el primer viaje me parece que fuimos a Gabón, a Cabo López, cerca de Port Gentil. Y posteriormente fuimos también a Latakia, en Siria, a Libia, Suitina, Real Lanús, dos cargaderos, al Golfo Pérsico, a Dubái. Entramos por el cabo de, perdón, por el estrecho, por el canal de Suez, y luego volvimos por el cabo de Buena Esperanza. Y dio la casualidad que este barco tenía una historia curiosa, porque fue el último barco que dejaron salir cuando la guerra entre Israel y Egipto, porque hubo barcos que se quedaron en el lago Amargo, que era la zona más amplia del canal de Suez, y se quedaron allí durante el tiempo que duró la guerra. Y este fue el último que dejaron, tal vez porque fuera español, lo dejaron pasar. Y bueno, fue un viaje muy largo, y el viaje al Golfo Pérsico era terrible, era muy muy pesado, porque eran prácticamente 60 días, y en 60 días no prácticamente no se tocaba tierra. En Dubái se descargaba en un cargadero, y ibas hasta puerto en una lancha que tardaba una hora, hora y cuarto, se tardaba bastante. Y era bastante pesado el trabajo en los petroleros es pesado. Y supongo que tienen que ser auténticas ciudades del mar, ¿no? Yo te pregunto, ¿no? ¿Te has sentido alguna vez como una especie de isla, ¿no? En mitad de la nada, siendo prisionero precisamente de la propia mar, ¿no? Diciendo, bueno, yo vivo aquí, justo en mitad de la nada, estamos circundando el mundo y sin embargo estoy tan cerca del mundo como tan retirado de cualquier parte del mismo, ¿no? Porque claro, como tú lo estás diciendo, erais unos auténticos nómadas, ¿no? En ese sentido, ¿cómo es la vida en un petrolero? Bueno, es muy rutinaria, porque la vida en un barco, el trabajo se divide entre tres guardias, digamos. Las guardias suelen ser de 12 a 4 de la mañana y de 12 a 4 de la madrugada, y luego de 4 a 8 o 4 a 9 de la mañana y de 4 a 9 de la tarde y luego a 8 y de 8 a 12. Eran 4 horas de guardia y 8 de descanso, y cada uno tenía durante el tiempo de trabajo la responsabilidad en la máquina o en el puente, según el cargo que se tuviese. Y normalmente era trabajar 4 horas y descansar 8 y otras 4 y 8. En esas 8 de descanso se incluía las comidas y bueno, también algunos trabajos que había que hacer, porque algunas veces había que echarle más tiempo. Y era muy monótona, era siempre rutinario, pero siempre quedaba tiempo para charlar, para hablar. Tampoco era, se podía uno bañar en sitios de calor, porque llevábamos piscina, luego tenía una vida pues como una pequeña familia. Éramos 36 aproximadamente y siempre pues había alguna tertulia. Era entretenido. Eso es lo que yo te quería comentar, ¿no? ¿Qué hay de verdad o de mentira, ¿no? En esas viejas crónicas de la marinería que dicen, ¿no? Que aquellos marineros de noche se sientan alrededor de una botella para contar la historia imposible de marineros, propiamente dicho. Bueno, había gente que vivía y gente que no vivía. Metafóricamente. Sí. De todas maneras, los barcos, las tripulaciones españolas, una de las cosas que se les reconocía es que sabían beber, porque el problema que tenían otras navieras con tripulaciones nórdicas es que perdían a parte de la tripulación en algunos puertos. Claro, eso implicaba que si había unas tripulaciones mínimas sin las cuales no se podía salir a navegar, no te dejaban salir a navegar. Y si los que no volvían al barco eran los fundamentales, pues el barco se quedaba parado 2 o 3 días o lo que fuera, ocasionándole que haya una pérdida a la naviera. En el tiempo que estaba navegando nunca hemos perdido a ningún tripulante. Siempre llegaban más o menos bien, pero llegaban y eran capaces de subir al barco. Cosa que yo he visto en algunos puertos en Chile, en Valparaíso, pasar por la noche con un carrito eléctrico, con 5 o 6 personas y preguntando si era alguno tripulante nuestro. Y claro, normalmente nosotros no teníamos ese problema, pero veía otros barcos extranjeros que pasaban y los subían algunos con redes porque estaban completamente inconscientes. Pero vamos, que sí, había de todo, como en botica. Al grito de esto es vuestro, ¿no? Joaquín, sí, ¿cuál es? Cuéntanos, ¿no? Un poco la estampa, ¿no? Para la gente de tierra que de alguna manera no conozca, ¿no? Esa estampa que se quedó anidada en tu retina en aquel momento en algún lugar de no sé dónde, que el mar especialmente tiene una tonalidad o tiene un reflejo. Y también te voy a preguntar también por lo más terrible, ¿no? Por las tormentas y demás. ¿Cuál sería las dos polaridades, ¿no? ¿Cuál es el lugar más bonito y más hermoso que tú vas a recordar? ¿Y cuál ha sido, ¿no? Aquel día que dices tú, jamás embarcaría yo de nuevo en un día así. Bueno, bonito hay muchos días porque el mar cambia mucho, hay muchas tonalidades. Luego, son muy bonitos los atardeceres en la zona de trópico. Cosas importantes, pues el mar también cambia el color, las olas, ver las olas, me refiero a olas ya de tamaño respetable, de 6 o 8 metros, verlas cuando se está poniendo el sol, se transparenta, digamos, la luz en la ola, y entonces son unos colores también diferentes y no son normales de verlos en tierra, vamos, en tierra o en la playa, ¿no? Y bueno, tiempos malos, pues hay de todo. Hay ratos buenos y ratos malos. Vamos, los ratos malos se suelen olvidar pronto, se queda uno siempre con los ratos buenos. Pero sí, nosotros hacíamos travesías normalmente. Yo estuve haciendo la ruta desde Europa al Pacífico, a la costa de América, de Sudamérica. Atravesábamos el canal de Panamá. Y bueno, en esa ruta desde el norte de Europa hasta el sur de Chile o mitad de Chile, pues claro, había travesías que eran muy buenas y otras que eran bastante bastante malas. Yo me gustaría recordar a los oyentes que esta noche estamos en conversación con un auténtico hombre de la mar, Joaquín Checa López, primer oficial de máquinas, que esta noche ha venido a compartir con nosotros, bueno, pues esa página directamente de la experiencia suya a través de los años en la mar. Joaquín, estamos hablando de esos momentos hermosos y de los momentos terribles. ¿Recuerdas la tormenta más cruel que hayas vivido? Bueno, tormentas hay de muchos tipos. Yo la primera vez, cuando estaba de alumno, saliendo del estrecho de Hormuz, empezaron a cerrar todas las puertas de tanques del petrolero, en donde embarqué la primera vez, que íbamos cargados, y pregunté, digo, ¿por qué se cierran las puertas? Y porque yo no veía mal tiempo, el mar estaba muy tranquilo y estaba todo muy... Y me dijeron, no, es que está bajando mucho la presión y puede ser que estemos en una baja o un... no ciclón, porque allí no hay ciclones a esa altura todavía, pero bueno, que se podía esperar que había mal tiempo. Y al final lo único que pasó es que fue una, pues, 30 horas de tormenta, cayendo rayos continuamente cerca del mar, sin casi visibilidad, pero el mar era muy tranquilo. Esa fue la primera cosa que me llamó la atención, ¿no? Que fue una tormenta, pero no lo que uno se espera, que va a haber un mar muy grande. Y posteriormente, si hemos cogido, yendo a Valparaíso, pues estando a un día de navegación prácticamente Valparaíso, tardamos en llegar, me parece que fueron dos días y pico, porque había mar, pues vamos, ya olas de mar tendida, olas de 10 metros, 12 metros, que no son como las olas de la playa, porque son como lomas o como colinas. Y no es, no suelen tener rompientes, sobre todo la mar tendida. Pero claro, era subir y bajar, subir y bajar. Y luego en el Atlántico, pues depende de la ruta que tuvieras, algunas veces, pues cuando subías mucho hasta recalar en el estrecho, en el canal de la Mancha, pues había veces que cogíamos en invierno temporal, digamos, por la popa. Y bueno, era importante y producía daño, ¿no?, en contenedores, en material, y hacía destrozo. Claro, evidentemente. Luego también muchas veces navegando de proa cogían mal tiempo y también se producían destrozos en las maquinillas, en cubierta. Porque bueno, la mar, claro, el golpe de mar es muy fuerte, ¿no? El agua parece que es muy... que no tiene fuerza, pero tiene una fuerza enorme. No, claro, evidentemente. Joaquín, ¿cómo son los capitanes de los barcos? ¿Son hombres de barba blanca, mirada perdida directamente en el horizonte, que saben perfectamente lo que quieren en la vida? ¿O son qué tipo de personas son, no? Porque muchas veces se nos ha vendido el viejo arquetípico, ¿no?, de este tipo de personas. Pero, ¿cómo son de puerta hacia adentro? Ah, pues son personas normales, cada uno es de su padre y de su madre. Hay gente muy habladora, otros que son muy reservados, y bueno, pues gente normal, o sea, son gente que por la experiencia o por los años de navegación o por circunstancias de tiempo, de otras situaciones, pues llegan al cargo. Hay mucha gente que son capitanes de la Marina, tienen el título, pero no navegan, no llevan el mando, aunque tengan el título oficial, vamos. Pero son gente normal y corriente, vamos. Algunos hay más raros que otros, pero como todo, ¿no? Eso es como un director de una empresa o el director de un hospital, pues hay de todo, ¿no? Joaquín, ¿pasabais mucha hambre en el barco, mucha patata, o cómo es la comida de un marinero? No, la comida en los barcos suele ser relativamente buena. Y bueno, había casos en que se pasaba un poco de necesidad o de hambre por algunas razones, ¿no? bueno, de gente que era un poco imprevisible, ¿no? Había veces que se gastaba la comida que se llevaba para la tripulación, se gastaba en otras cosas, y algunas veces, pues, yo me acuerdo una vez que vinimos pues de América comiendo todos los días lo mismo, que era un potaje por la mañana y un huevo o huevos, y por la tarde era el puré del potaje y pescado de la carga, que llevábamos carga frigorífica. Y así estuvimos pues 20 o 20 y tantos días comiendo. Luego ya no había leche, la leche era la de los botes salvavidas, que era leche condensada. Madre mía. Y que ya estaba como caramelizada, porque del calor de estar en calor, de pasar de zonas de frío a zonas de calor, estaba caramelizada. Pero generalmente, salvo esa ocasión, se comía bien, no se comía mal. No, que se comía generalmente bien, no es que fuesen grandes cosas. Dependía del mayordomo y del cocinero que se llevase, ¿no? Si llevaba un cocinero pues, normal, pues se comía normal, en fin. Tampoco que fuese en maravilla, comida de esta moderna, pero sí se comía bien. O sea, luego ponían en la guardia, siempre había comida o bocadillo, en fin. No había problema de comida. Hambre no se pasaba normalmente. Bueno, Joaquín, hablemos de otro asunto. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquellas crónicas que nos hablan de la inseguridad de cierta agua en diferentes puntos del mundo? Los llamados piratas que asaltan a los barcos, ¿no? Con el propósito de pedir el rescate, ¿no? Por la propia tripulación. ¿Tú has navegado por agua donde hayas tenido que, de alguna manera, tener especial cuidado, ¿no? De lo que se avecinaba directamente por el horizonte. Sí, bueno, en el cuando yo estuve en Petrol, el primer petrolero que estuve, claro, me llamaba la atención cuando saliendo del estrecho de Hormuz, la costa de Omán, ahí había mucha, también había piratería. Bueno, que ahora por esa zona es donde ahora hay piratería, bueno, y un poquito más abajo, tirando más hacia África. Y comentaba, ¿no?, que muchas veces se acercaban barcos pidiendo agua o pidiendo ayuda, y el motivo que tenían era, no era otro que acercarse al barco e intentar saltar al barco y asaltarlo, eran piratas. Y luego en la ruta América había un puerto en Colombia, en la costa del Pacífico, que se llama Buenaventura, que era un sitio bastante peligroso. En aquel tiempo debía ser de los puertos más peligrosos que había en el mundo. Y normalmente era complicado, bueno, era complicado no, era subir, había que subir un río unas 2 horas o 3 horas, normalmente luego se fondeaba, y nada más fondear pues subían a robarte y llevamos escolta militar, ¿no? Y en una de las veces pasó una cosa parecida a la del la película esta de que han hecho ahora nueva, del Capitán Philip. Ajá. A nosotros no nos dejaban llevar armas en el barco, pero nos asaltaban. Y en una de ellas, en una de las veces intentaron asaltarle el barco, y porque cuando nosotros bajábamos el río y salíamos ya mar abierta, el barco paraba un poco la velocidad para dejar al práctico y a los soldados, a la policía militar que llevábamos. Y en ese momento que se retiraban esta gente, aprovechaban los piratas o en venir con cayucos, que eran como troncos huecos y con un motor de 200 caballos, y claro, volaban. Y una de las veces tirotearon el barco, y bueno, estuvieron intentando subirse al barco, y entonces se hicieron maniobras para intentar que se subieran, y no se subieron. Pero vamos, que era un puerto peligroso. Una de las veces mataron a una tripulación entera rusa, de un pesquero ruso. O sea, la piratería ha existido. Lo único que ahora pues es más exagerada. Antiguamente, en algunos sitios te dejaban defenderte porque llevabas armas en el barco, y el momento de que el señor suba al barco es bastante complicado para el que sube. Pero ahora no, ahora ya el tema ese lo ha cogido la armada correspondiente, y es el tema que hay en Somalia y en la parte que son la protección la hacen los barcos, que los ven una surda, es matar mosca a cañonazos, porque al fin y al cabo emplear un barco que va de una millonada para combatir a unos barquitos de 7, 8 metros, 10 metros y a cuatro señores que van dentro 10, yo creo que eso es más fácil con gente que se sepa defender. Que se sepa defender. Práctico, pero bueno. Joaquín, tuviste miedo en aquel momento, ¿no? Aun sabiendo que la embarcación era pequeña, pero que estaban tiroteando directamente al petrolero. En aquel momento uno que siente, ¿no? O simplemente uno no piensa. No, muchas veces no se piensa, ¿no? Algunas veces lo ves como una cosa, dice, bueno, pues no me está pasando, ¿no? Pero no, es como cuando hay mal tiempo, tampoco le da uno tiempo mucho de pensar, ¿eh? Porque si está uno en la máquina es porque hay una avería, pues lo que está intentando es solucionar el problema. El miedo, cuando tienes algo que hacer para intentar salir del problema, pues muchas veces no estás pensando estás pensando en solucionar un problema, ¿no? En que te va a pasar algo. El miedo es instantáneo, ¿no? Hay otros tipos de miedos que son peores, porque son más largos. El problema de una avería, pues sabe que si el barco se para y no se soluciona la avería, pues se puede hundir, ¿no? Empieza a atravesarse al mar y puede hundirse. Entonces, uno no piensa que va a dar la vuelta. Sí lo sabe, pero no lo piensa, porque lo que intenta es solucionar el problema y que el motor o el problema que haya se solucione. Entonces, el miedo es diferente, ¿no? Es otro tipo de miedo. Bueno, pues yo quiero recordarle esta noche los oyentes. Estamos disfrutando muchísimo, ¿no? Escuchar a la voz de un gran profesional de la mar, como es don Joaquín Checa López, primer oficial de máquina, que esta noche gentilmente ha querido enrolarse directamente a La Otra Mirada para contarnos precisamente esas páginas de su vida y de su experiencia naval. Joaquín, ¿qué es lo más raro que tú has visto en el mar? Raro, bueno, pues una vez pues recogimos a un náufrago en la costa de Ecuador, de Guayaquil. Entonces este señor apareció, lo vieron en cubierta, porque en esa zona hay, la costa es muy baja, hay muy poca visibilidad y no se ve bien, ¿no? Y dio la casualidad que vieron un chinchorrito de 3 metros y un señor. Entonces el barco se dirigió y lo sacó. Entonces el señor quería que no dejásemos el chinchorro en el mar, porque luego el jefe suyo, que iba a decir si había dejado en el mar el chinchorro. Entonces este señor, cuando nos cuenta que iba en un barco de pesca y era un bote auxiliar del barco de pesca que lo echaban al mar para con la red hacer el cerco, cuando él fue a echar el cabo para recogerlo, pues no lo recogieron, pues se le escapó. De ahora te recogemos. Y se le hizo de noche y se perdió, o sea que lo dejaron. Y el señor estaba preocupado por lo que iba a decir el jefe suyo por haber dejado el barco. Da idea de lo que valía la vida en lo que vale la vida en esos sitios, que no vale nada. O sea, que no vuelve ni a por ti, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevaste? El hombre, 2 días llevaba en el barco, en el chinchorrito. Y su preocupación era haber perdido el chinchorro. Digo, a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque, vamos, yo lo que pensaría es en echarle la bronca cuando llegase y viese al que me había dejado, ¿no? Bueno. Pues era la idea suya era, ¿no? Lo contrario. Me hace gracia cuando utilizan la palabra chinchorro, ¿no? Que un tipo de embarcación pequeña, sí, ¿no? Es una cajita de 1 metro por 3 o 1 metro y medio por 3. Además no es cuadradita, que no era un bote, era una cosa muy pequeñita. Y el señor, pues bueno, ahí no suele hacer mal tiempo. Y pues tuvo la suerte de que lo encontramos. Vamos, si no pasamos a 1 kilómetro, 2 kilómetros, pues el señor se queda allí. Bueno, pues esta es la crónica que en pocas palabras queríamos recoger en este tiempo de radio. Joaquín, una última pregunta te voy a hacer. Mira, cuando uno está en mitad de la mar, ¿no? En un gran petrolero como ese, con la tecnología, con GPS y demás, y sabe uno que también tiene ciertas debilidades, ¿no? Que uno prácticamente es nada en mitad de ese universo de agua. Cuando uno piensa acerca de la grande aventura de aquellos hombres de la mar de antes, ¿no? Que se embarcaban prácticamente en unos, bueno, en unos cascarones de madera, ¿no? En pos de la aventura, sin prácticamente cartas de navegación, sin saber muy bien, ¿no? Por dónde iba a ir los destinos, sin cartas meteorológicas, ¿uno qué piensa de qué pasta estaban hechos? Bueno, yo a mí lo que más me ha asombrado es navegar por sitios que tuvimos los españoles, ¿no?, en aquella época. Entonces, claro, ellos, hombre, tenían una ventaja, eran unos barcos muy muy pequeñitos, entonces el problema, tenían muy poco calado, entonces se metían en sitios que hoy en día con un barco normal y corriente, con más tecnología no te puedes meter. Pero claro, estos señores iban en barcos sin calefacción, sin comida, y sin prácticamente sistemas de navegación, porque lo que llevaban era, se situaban por la estrella polar y por un astrolabio, que ellos navegaban por latitud, ellos no sabían calcular la longitud, y aparte de que tenían unos conocimientos un poco instintivos, porque el problema, por ejemplo, de esos viajes no era el ir, era el volver, ¿no? Cuando dicen el descubrimiento de América, no, el descubrimiento fue ir y volver, porque el llegar y no volver, pues eso claro. No es descubrir nada. Entonces, ellos tenían conocimiento, ellos sabían a dónde iban y tenían, hombre, en aquel tiempo tenían una tecnología. El que España y Portugal descubriesen medio mundo y que lo cartografiasen, porque prácticamente toda la cartografía en el Pacífico era española y en el resto, pues, la mayoría era portuguesa o española. Era porque tenían, en aquel tiempo, tenían una tecnología que no tenían otros, y conocimiento. Porque cuando uno ve que Castilla va a América, dice como una cosa mesetaria, nos imaginamos a Castilla como una nación, pues eso, metida al interior, ¿no? Pues la marina de Castilla era la marina en el siglo XV, era la marina más potente, era la potencia naval entonces en Europa, que eso no, tampoco lo sabía mucha gente, bueno, yo tampoco lo sabía, y la verdad que es asombroso ver cómo navegaban y luego cómo toda la labor que hicieron de cartografiar toda la costa con los medios que tenían. Que ya está bien, ¿no? Que tenía un auténtico mérito y una tendencia científica, evidentemente, que ha hecho, ¿no? En gran medida posible el propio progreso. Joaquín, una última pregunta te voy a hacer en este tiempo de radio esta noche. Un hombre como tú, con esa experiencia en carnes propias, cuando por desgracia escucha en los telediarios que un gran barco ha naufragado en no sé qué punto del mundo, ¿tú qué piensas? Bueno, pues como todas las cosas, los accidentes ocurren pues por un acúmulo de cosas, no suele ser por una. Normalmente, cuando un barco se hunde, aparte del mal tiempo, tiene que haber otra cosa más, porque un barco ya tiene que ser un temporal muy grande, muy grande, y para que se hunda, ¿no? Pero pues siempre hay un fallo humano o un que está mal cargado o las prisas, ¿no? Hay cantidad de casos que son pues prisas, presionan para que hagas una ruta en un tiempo y eso obliga a salir en unas condiciones que no son perfectas y hay muchos accidentes de ese tipo en el Canal de la Mancha hace, pues no sé exactamente, pero hace unos 20 años aproximadamente, no recuerdo bien, se hundió un ferry, tipo de los que van Málaga-Melilla, para que nos entendamos, porque tenía que cubrir la línea en un tiempo y salió con la puerta abierta. Y el garaje está a un metro y medio. Entonces el barco salió sin cerrar la puerta por prisa y al cruzarse la salida con otro barco se tuvo que meter en aguas menos profundas. Entonces hay un fenómeno físico que se produce, que el barco cala más. Entonces al hundirse más el barco, entró agua por la proa, se llenó el garaje, y el barco se hundió casi instantáneamente. Murieron, no acuerdo, 180 o 200 personas, pero pegado a la costa. Entonces son acúmulos de errores, como pasa como los aviones, ¿no? Que también pues se suman cosas. Una seguridad, y si uno no sobrepasa esos límites de seguridad, pues hombre, ya tiene que ser un temporal espantoso en unas condiciones muy extremas para que el barco solamente se hunda por un temporal. Tiene que ocurrir un temporal y que esté mal cargado, que la carga se desactive y se corra, y entonces una serie de problemas, no solo uno. Pero vamos, que claro, de hecho hay, y luego también hay accidentes de zonas de mucho tráfico, porque también hay tripulaciones ahora, al abaratar los costes, las tripulaciones no son, algunas no son muy expertas. Y claro, y mucho más iban borrachas, ¿no? Y mucho más iban borrachas, bueno, ¿no? Borracha, peor, pero el problema no es borracho, es que ahora se han reducido mucho el número de tripulantes, y claro, la gente está sobrecargada y se confía mucho en los sistemas automáticos, pilotos automáticos. Y se ven hay muchos vídeos en YouTube donde se ven accidentes que son, pero vamos, de irse contra la costa, y ves que se van, y que se la pegan con la costa. Y claro, eso es porque no hay nadie en el puente, porque se ha quedado dormido, o porque estaba muy cansado, y el hombre pues se ha quedado dormido. O porque iban de copa, cuidado con el que iban de copa. Mira por dónde el Costa Concordia, que el primero en bajar, ¿no?, del barco precisamente aquella noche fue el capitán, ¿no? O sea, bueno, yo creo que más que bajar del barco es que se cayó del barco. Porque claro, también es absurdo, muchas veces hablamos sin saber, ¿no? Porque también ahora otro barco que se ha hundido en Corea, me parece que es así, en Japón, en Corea, me parece que ha dimitido el ministro y han muerto 200 o 300 personas, que eran gente jovencita. Ha sido terrible, claro, sí. Cuando ves el barco, también le echaban la culpa al capitán. El capitán con un barco escorado 50 grados no hace nada el capitán, ni 20 ingenieros que fueran allí, no hay capacidad ya para nada, nada más que para intentar quitarse del medio. Pero vamos, el del Costa Concordia, pues eso, era más aparatoso, más mediático. Eso habrá pasado muchas veces, que el capitán, pues en teoría eso de hundirse con el barco está muy bien para las películas, pero luego en la realidad no creo que se hunda con el barco, intentan salvarlo. Y este tuvieron mucha suerte, porque de 4.000 personas, pues murieron 30 y tantas, que la gente dirá que es una burrada, pero conociendo un barco de eso, lo que le pasó, y que nada que hubiera 32 muertos, pues vamos, no es que para poner una medalla, pero podían haber muerto muchísima gente más, porque la suerte, las circunstancias, que lo llevó a la costa y se acostó allí, y pudieron salvarse tanta gente. Esos barcos de pasaje tienen problemas porque son, o sea, una discoteca es inevacuable, un avión inevacuable, y un barco con 4.000 tripulantes también, con 4.000 personas dentro, pues es muy difícil de evacuar. Bueno, pues nos va a dejar, son condiciones. Digo que nos va a dejar muy pensativos, ¿no? La próxima vez que vayamos a embarcar un verano para ir a no sé dónde, ¿no? 4.000 personas, ¿verdad? No, que son... Ahora en los cruceros, bueno, también antes se iba uno a un crucero y hacían el ejercicio de abandono de buque y enseñaban a la gente lo que había que hacer en teoría, y pasaba que mucha gente no iba. Y últimamente estuve yo en un crucero y el primer día antes de salir te hacen el ejercicio y te dan una tarjeta que tienes que entregarla. Y claro, si no la entregas, luego te llaman y tienes que firmar un papelito en donde tienes que decir que no has asistido al ejercicio de abandono de buque por si pasa algo, para que no reclame. O sea, lo tienen ya todo estudiado. Pero vamos, que los barcos esos tienen seguridad, hacen rutas relativamente seguras y hombre, no suelen coger temporal porque no suelen salir. Ahora, que evacuarlos, pues eso es como una discoteca, un avión. Cuando le dicen a uno en un avión, que hay tres salidas o cuatro salidas y que no infle el chaleco salvavidas hasta que no salga, pues dice, bueno, si el avión se estrella, me parece que no está nadie para soplar en el chaleco salvavidas. Hay cosas que son inevacuables. Un cine, hay también accidentes en el tema de estos de incendios en cine, también se ha visto que son inevacuables. Edificios, y estos barcos son muy grandes y cada vez los hacen más grandes para abaratar el costo del pasaje. Bueno, pues estos son los ecos, ¿no?, de la mar, y lo dice bajo la sombra, evidentemente, de la propia experiencia. Joaquín, yo esta noche virtualmente voy a coger esta estrella de mar, la voy a colocar en forma de gran insignia directamente colgada en tu pecho, recordándote, por favor, que añada a tu libro de bitácora, a tu carta de navegación, aquella noche donde embarcaste también en otro buque más, ¿no?, a bordo de un viejo galeón, en este caso de la radio, y en el que zarpaste aquella noche en el que junto con tu amigo Alejandro, bueno, pues la radio fue testigo de aquella crónica en el que hablamos de aquella experiencia de la propia mar. Querido Joaquín Checa López, muchísimas gracias por tu complicidad, por tu gentileza, por haberte asomado a estos micrófonos a contarnos estas delicias. Ponemos el reloj de arena boca abajo esperando próximamente tu vuelta por estos ambientes. Recibe un fuerte abrazo, amigo mío. Igualmente, estoy a vuestra disposición. Y gracias. ¿No formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Este es el alma del galeón, un equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Tiempo de reflexión. Tiempo de radio. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Esta noche quiero pediros toda vuestra atención, amigos míos, porque últimamente La Otra Mirada tiene una especie de trazos muy personales en los que de alguna manera he querido y quiero dibujar el mundo que me rodea, y sobre todo apuntando directamente a un mundo que hace años me tiene absolutamente hipnotizado. Como podréis entender, os estoy hablando nada más y nada menos que del mundo de la propia radio. Los designios de la vida, en uno de esos viajes, uno llega a encontrar lugares especiales. A mí me ocurrió, y de una manera muy especial. Tenía que ser en un bonito lugar de un pueblo gaditano llamado Vejer. Allí, caminando entre sus calles, una buena tarde noche de un verano, me paré prácticamente hipnotizado a las puertas de una tienda. Ante mí una estampa de esas idílicas, de esas que prácticamente te atrapan, en la visión de una hermosa y bien cuidada exposición de antiguas radios. Y como no podía ser de otra manera, yo, siguiendo mi curiosidad innata, entré en aquella tarde en aquella tienda y me quedé absolutamente prendado al conocer a alguien que esta noche, como una auténtica promesa, he querido que nos acompañe en este tiempo de radio. Querido Ángel Tinoco Chirino, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Hola, buenas noches, Alejandro. Pues nada, aquí estamos. Y las promesas que se cumplen, qué bonitas son. Ángel, os voy a poner en posición, amigos. Ángel tuvo la gentileza de decir, Buenas tardes, amigo mío, pasa usted. Y yo me quedé prendado. Y ante mis ojos, un almacén de aquellos de los de ensueño, cargado de radio. Él me escribió, entre otras cosas, en un papel que lo tengo justo delante, de profesión radiotécnico. Ángel, una profesión prácticamente olvidada. Cuando yo pronuncio la palabra radio, ¿a usted qué palabras le vienen directamente a la boca del estómago? Bueno, que la radio nace al principio como radiotelefonía, radiotelegrafía, y después los señores encargados de reparar esos artilugios, pues le llamaron radiotécnico, ¿no? Y más o menos estuvimos actuando casi hace unos 35 años aproximadamente, ¿no? Ya cuando llega la televisión ya y arrasa, pues entonces quedamos olvidados, relegados y casi desaparecidos. Desaparecido, entre comillas. Entre comillas, claro, claro. Ángel, ¿cuántas radios tiene usted en su poder? ¿Y qué universo de radios tiene usted en sus manos, madre mía? Yo calculo, yo la cantidad exacta no la sé, ¿no? Pero calculo que estará en torno a los 1,000 más o menos, ¿no? 1,000 radios de muebles. 1,000 radios de muebles. Porque para darle vuelta a una, para darle toda la vuelta a una manzana, uno detrás de otro, y además todo funcionando. Ángel, ¿tiene usted posiblemente una de las colecciones más importantes de España en cuestión de radio antigua, si me permite la expresión? Bueno, yo no diría de la más importante, porque claro, los que estamos dentro de este tema y de este mundo ya llegamos a conocer otros coleccionistas y otros señores que se dedican a lo mismo, ¿no? Yo diría que es importante dentro de las demás, ¿no? Pero no que talmente destaque de todas ellas, ¿no? Habría que coger, buscarla, evaluarla y clasificarla. Pero de momento sí, podemos decir que es importante, claro. Sin duda alguna. Porque claro, en aquel viejo almacén, y permítame la expresión viejo, cuando digo viejo lo digo con todo el cariño del mundo, ¿no? Donde hay tanto cacharro, vamos a llamarlo así, reparado por sus propias manos, con piezas y con lámparas originales, y cada una de ellas decía: Alejandro, pero es que esta funciona, y escucha este, y escucha la otra. Radios de todos los tiempos. ¿Cuál es el modelo más raro o el modelo más especial que usted tiene en su poder? Bueno, aquí tenemos radio desde el inicio de la misma, año de 1921, que fueron los primitivos aparatos de radio, estos que se hacían y que no venían de manufactura, se hacían mediante una revista especializada, y en aquella fecha, pues, había personas que sentían inquietud por estas comunicaciones y tenían unos radios llamados de galena o radios de reacción, y que se escuchaba en torno a muchos chiflidos y pitidos, una voz difícilmente se podía entender como la voz que tenemos hoy, ¿no? Pero ya nace la radio, ¿no? Esos primitivos aparatos de radio sí los tenemos aquí, aparatos denominados de reacción o de inducción. Más adelante ya viene el radio, ya empieza a comercializarse. Aquí vienen a España muchos aparatos de radio, sobre todo americanos, de la casa Crosley, y ya en los años 27 o 28 ya el radio está dando unos pasos muy importantes por aquí, por el país, ¿no? Nacen, hasta en España nace fábricas específicas de aparatos de radio. Está Castilla, este hombre que es ingeniero y es español, y fabrica sus primeros aparatos. Inclusive llega a fabricar hasta válvula, que es lo más difícil, ¿no? Bueno, la válvula, en pocas palabras, ¿no? Sobre todo para la gente más joven, Ángel, que esta noche nos acompaña, en esta nueva época de la radio, que ahora hablaremos de ella, esta época moderna que ya prácticamente está prácticamente desdibujada, ¿no? De la radio arquetípica que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Hoy estamos vinculados directamente al terreno de Internet, donde hoy bajamos un podcast, lo metemos en un MP3, bueno, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo poderle explicar, sobre todo a alguien joven, ¿no?, lo que era el concepto de la válvula? ¿Cómo explicárselo, Ángel? Bueno, el concepto de la válvula era un mueble, normalmente era los primitivos muebles eran verticales, y donde llevaba alojado en la parte superior un altavoz, después una pequeña esfera con unos números, lo que era el dial, y unos mandos de madera, lógico, y entonces aparecía lo que era esa especie de sonido de entonces, que la radio al principio nace como algo como noticias, ¿no? Siempre no no se dedicaba mucho a la cuestión de la música, aunque sí aparecían de cuando en cuando zarzuela y algo. Era eso, era lo que era un mueble muy adorado en la casa, muy estimado, y era un blasón para quien lo tenía, ¿no? Sin duda alguna. Todo el mundo podía disponer de un aparato de radio. Oye, me hizo mucha gracia, Ángel, cuando estudiamos la historia de la radio, ¿no? Lo que nos apasiona el medio, cuando llegó ese otro y malévico, ¿no? Instrumento llamado televisión, que de alguna manera estaba vaticinando el que la radio sí o sí tenía que morir, y sin embargo nada de ello, ¿no? No puede morir, la radio no puede morir nunca. Bueno, la radio tiene unas ventajas que no tiene la televisión. ¿La televisión qué ventaja tiene? Pues mira, después de comer se pone uno, ve esas imágenes y esas cosas, que ya muchísimas veces llega a aburrir tanto que buscamos otros canales diferentes. Muchas veces al día siguiente de ver la televisión, si estamos 6 o 7, ninguno hemos visto lo mismo, ¿comprende? O sea, ya empieza entrando en el aburrimiento. Eso es la televisión. Pero la radio en sí tiene la ventaja, y esto yo no lo estoy inventando, de que para ir en el coche se escucha la radio perfectísimamente bien. El hombre no puede ir pendiente a ver una pantalla, y después las noches de insomnio se escucha la radio, y siempre un fiel compañero lleva el radio de bolsillo, y todas esas cosas no la tiene la televisión y puede nunca tenerla, ¿comprende? El sonido es mucho más importante que lo que es la imagen. Y yo muchísimas veces digo, ¿y para lo que hay que ver? Ángel, permítame una descripción, ¿no? Acerco un poco ese mundo radiofónico, porque sé que está muy cercano, inherente prácticamente, al sentido de su propia familia, ¿no? Usted me comentaba que era una profesión heredada de padre a hijo y que era algo que se había aprendido netamente en casa. ¿Cómo recuerda usted en su niñez, sus primeros pasos, ¿no? Ese sentir con la propia radio, ¿no? Ese universo radiofónico que usted está dibujando. Bueno, la radio hay que tener en cuenta de que en la época de mi niñez no era como es ahora. Eran emisiones de radio que empezaban a partir del mediodía y que acababan a las 12 de la noche. Ya, esa era toda la radio que existía, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que lo que es la energía eléctrica, la electricidad, pues en España no estaba las 24 horas. Al principio era una restricción total. En las grandes capitales sí existía electricidad a las 24 horas, pero en los pueblos nada más que era por la tarde cuando encendían los motores para activar el alumbrado público, y entonces escuchaban la radio. Excepcionalmente en España, pues únicamente daban la luz durante el día para el sorteo de la lotería de Navidad, pero nada más que en esa época, ¿no? Ya el resto del año nada más que a partir de la noche. Eso es lo que yo recuerdo de mi niñez en torno al mundo de la radio. También me acuerdo ya cuando Radio Nacional pues ya estableció la radio matinal, que antes la radio siempre era a partir del mediodía, y ya después, mucho más lejano, cuando ya la radio llega a abarcar casi las 24 horas, ¿no? Porque hay que acordarse, antes la radio, por ejemplo, la Radio Nacional, ¿no? Cuando llegaba un momento determinado y tenía su música de despedida, y más o menos decía: gloriosos caídos por Dios y por España, presente, viva Franco, arriba España, y salía una especie de música, y entonces acababa la emisión, ¿no? Eso es lo que teníamos entonces. Bueno, pues era otra radio, ¿no? Era otra radio diferente. Y hay que tener en cuenta otro detalle también de la radio. En España han existido siempre cadenas privadas, uh-huh, pero todas estaban obligadas a conectar con Radio Nacional de España para los diarios hablados, que se conocía como el parte. El parte. Y el parte venía dado porque era el parte de guerra, que después se transformó en diario hablado. Ah, eso es muy interesante. Porque, Ángel, ¿cómo podríamos dibujar, por ejemplo, o concebir, ¿no?, un momento tremendo y sumamente triste de la historia de nuestro mundo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la importancia que tuvo las telecomunicaciones, la radio, ¿no? Escuchando, por ejemplo, las voces de cómo los aliados le iban ganando la partida a las fuerzas nazis. La radio fue un auténtico libro y una auténtica crónica que inspiró posiblemente parte de la victoria en unos momentos tan sumamente difíciles. En ese aspecto, claro, porque usted tiene radios precisamente de todo ese tiempo. Y radio de todo ese tiempo, claro, sí, claro. La radio jugó un papel importantísimo. Yo diría de que la guerra la ganó la radio, ¿no? Qué la ganó la radio en todos los aspectos. Le voy a decir, yo tengo aquí aparatos de radio, por ejemplo, alemanes, que tienen una especie de mando dispositivo, el cual se le quita para no poder escuchar emisoras extranjeras. Claro, eso era una cosa que los aparatos se vendían entonces, se vendían, podemos decir, trucados y nada más que condicionados a determinadas cosas. Pero los grandes mensajes llegaban a Francia a través de la BBC de Londres, y ahí llegaba la esperanza, ¿no? ¿Y quién escuchaba la radio desde entonces? Escuchaban esos radios que el radio de Galena o el radio más humilde en el más recóndito lugar del mundo de entonces, y para ahí pasaban todos los mensajes. Hay que tener en cuenta los llamados mensajes cifrados, y que eso fue una cosa formidable, y que dentro del campo del espionaje, pues mira, fue magnífico. O sea, eso fue muy perseguido en aquella fecha, claro. Eso es muy interesante esto que me dice Ángel. ¿Ha conocido usted radios que fueron diseñadas, por decirlo de alguna manera, como un modelo de elemento de espionaje, propiamente dicho, para ser ocultada en cualquier fondo de una maleta o en algún lugar? Bueno, radios con esas características a mí no han llegado, porque han llegado lo que son radios comerciales, esos radios específicos, ¿no? Pero sí, tengo noticias de que existían esos aparatos, sobre todo eran aparatos de radiotelegrafía, y esos aparatos de radiotelegrafía pues se escondían y mediante el morse pues se hacían las comunicaciones, y las comunicaciones de gran alcance. Depende de la hora que se hiciera, se hacía de noche, era casi infinito la comunicación. Pero claro, yo esos aparatos no puedo decir que los tenga, yo únicamente tengo los modelos convencionales de diferentes países, de unos 30 países más o menos. Que ahí se dice muy rápido, ¿eh? como si fuera prácticamente la muestra y el botón, cosa que no es así, porque doy buena fe, ¿no? Lo viví en carnes propias estando en su propio museo, porque es así como hay que decirlo, y aparte hubo una estampa que a mí me gustó muchísimo, créame, y me quedé después bastante pensativo, ¿no? La figura de un hombre sentado fuera, en un banco, fuera de aquella tienda, y en aquella calle se iba desdibujando prácticamente como en increchento el sonido hermoso de una pieza clásica. Yo iba caminando y prácticamente iba quedando hipnotizado por aquel sonido tan puro, tan bonito y algo muy especial que portaba, porque era una vieja radio la que estaba sonando. Y cuando me quedé en la puerta de su tienda, usted me dijo una frase que no se me olvidará. Dice, es que me encanta escuchar la radio desde aquí fuera, porque desde aquí fuera, cuando inunda la calle, se escucha muchísimo mejor. Eso es vivir la radio en esencia pura, ¿verdad, Ángel? Pues sí, hay que tener en cuenta de que la radio, la proyección primera que tenemos de ella, el dispositivo de altavoz grande de 8 pulgadas, de 10 pulgadas, está hecho precisamente para entusiasmar y para que llegue a unos lugares diferentes, ¿no? Y esos son quizá el recetario de estos radios y de la construcción. Ya hoy día los aparatos de radio y los televisores tienen unos pequeños altavocitos que realmente se escucha donde estamos nosotros, ¿no? Pero entonces quizás el radio era quizás más público. Ya lo entiendo. Ángel, sobre todo esta noche haciendo un auténtico legado, sobre todo a la gente más joven, a aquellos que no han conocido, por decirlo de alguna manera, ese momento, ¿no? De esa transición, vamos a llamarlo así, de la radio. No me estoy refiriendo en ningún caso a ningún margen político, sino una transición histórica del propio modelo de la comunicación, ¿no? Hoy los chavales van con sus teléfonos móviles que lo hacen todo, ¿no? Esos pequeños artefactos ya que son engendros de ensoñaciones del propio futuro. ¿Cómo era la vida de un joven radiotécnico, soldador en mano, que tenía que trabajar prácticamente haciéndolo todo de una manera artesanal? ¿Cómo explicárselo hoy, sobre todo a la gente joven? Bueno, entonces estamos en la época que podemos historiar, era cuando aún no había aparecido el llamado transistor, que lo inventa en el año de 1947, y ya en el año 51 está desarrollado, y los señores que descubren este gran invento recibe ya el premio Nobel de Física en el año de 1956. Esto sería quizá una especie de muralla o que tenemos entonces al radio de válvula y al radio de transistor. el radio de transistor se popularizó totalmente y está popularizado, y entonces existía el llamado radio de válvula, es decir, que era un radio con un mueble específico y que estaba en las casas de un modo, podemos decir, ocupaba una parte muy importante en el salón, ¿no? Y ya viene el radio popular, el denominado ya transistor, que lo fueron los japoneses precisamente quien adquiere parte de la patente, y entonces lo popularizan y llega a todas las manos, a todos los bolsillos, y entonces, sobre todo para escuchar las cuestiones deportivas, ¿no? Y esos detalles. En la radio hay algo muy interesante que no quisiera que se nos pasara, y era los seriales radiofónicos, es decir, esa novela que se escuchaban por la radio y que unía no a la familia, sino a todo el vecindario para escuchar esos melodramas que llegaban a nosotros, ¿no? El último que llegó fue uno que se llamaba Lucecita. Lucecita, impresionante. Lucecita, claro. Sí. Siempre había un drama por medio y siempre había un hombre malo, y después la novela, como acababa de un día para otro, siempre nos dejaba con la miel en la boca y el suspense, y en aquel momento ya sonaba la música, los anuncios, y al día siguiente todo el mundo pendiente. Y claro, y esto marcó en cierto modo en España la vida del pueblo, porque era las 3 de la tarde que no se escuchaba a nadie en la calle, todo el mundo pendiente a Lucecita. Y aquella familia remolinada, como usted dice, ¿no? Al transistor, al mueble, ¿no? Ese en torno a la radio. Y después, cuando ya viene el radio de transistores, que ya suena más, podemos decir, es más apagado, es más chicharra, viene menos perfeccionado, pues entonces ya la cosa queda muy popularizada, ¿no? Ya pierde mucho encanto lo que es la radio en sí. También ya simultáneamente ya va viniendo lo que es la televisión en blanco y negro, y entonces principalmente en los bares es donde se instalan estos receptores, y claro, y hay que tener en cuenta de que eso lleno tan formidable que había en los bares viendo aquel diminuto aparato en blanco y negro, ¿no? Claro. Todo esto me refiero al año de 1959-60. Ah, ahí es nada. Yo voy a respirar profundo, vamos a sintonizar. Estamos respirando este año, esta noche especial entre bambalinas radiofónicas, en contacto con un lugar de la provincia de Cádiz, de infinita belleza, Vejer. Ayer, esta noche, nos hemos colado en una de esas, y permíteme, Ángel, al decirte, una vieja tienda, pero llena de encanto, la cual acudimos. Salimos un segundito, escuchamos el eco de la propia noche y volvemos enseguida aquí a bordo del Galeón. Este es el alma del Galeón, un equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Una historia, una radio. Escuchas La Otra Mirada. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Noche de radio, noche de investigación y noche en la que estamos haciendo una auténtica lectura. Estamos en comunicación en directo con la provincia de Cádiz, con Vejer. Allí se encuentra al otro lado del hilo telefónico un maestro. Él me puso en el mismo papel, radiotécnico de toda la vida. Él se llama Ángel Tinoco Chirino y esta noche nos está acompañando, dibujando, dice, y haciendo honor, esto hay que decirlo, al medio que esta noche nos hace llegar, la radio. Ángel, aprovechando un poco el tiempo en el que gentilmente has querido embarcar con nosotros esta noche, ¿a cuántos grandes locutores has tenido el placer de conocer en persona a lo largo de tantísimos años junto a Arreglando Radio y haciendo, nunca mejor dicho, el placer de que la radio fuese posible? Bueno, conocer en persona. ¿Conocer en persona o...? Bien. Por conocer en persona, por ejemplo, a... hay que tener en cuenta de que estos locutores y señores de la radio, sobre todo los de Sevilla, ellos hacían grandes galas al margen del mundo de radio, como eran tan populares, pues ellos formaban parte también del mundo del espectáculo, y ellos solían venir en compañías por los pueblos, ¿no? Y entonces yo llegué a conocer a Rafael Santi Esteban, a Pepe da Rosa, que era un super genio. Todavía Pepe da Rosa se recuerda por las grabaciones que nos dejó hechas, ¿no? Y así como así, pues la mayoría de aquella época tan formidable, esta gente la llegamos a conocer. Una vez también hicieron el llamado Tenorio en Broma y vinieron pueblo a pueblo haciendo una representación de un tenorio algo disparatado, pero muy simpático y muy bien hecho. Es que era, nunca mejor dicho, una auténtica compañía que vivía a costa precisamente de poner en escena radiofónica aquella opereta, noveletilla, que hacían el deleite de todos los demás. Y llegó la noche con el eco de las ondas hercianas, y la noche se apoderó, nunca mejor dicho, de la radio, porque la radio y la noche tienen una conjunción muy especial. Programas que recuerde, Ángel, que hayan formado y que hayan marcado una especie de singladura inolvidable dentro de esta lenguaje en el que estamos esta noche hablando. Bueno, existían muchísimo, cabalgata, fin de semana, eran inmensos, ¿no? En la cual actuaba también Pepe Iglesias, el Zorro, sí. Y, ¿qué te digo? La radio era todo, era la, podemos decir, el compendio de la televisión actual hecho en forma de radio. Y claro, y cada noche teníamos nosotros un programa específico, ya, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de Radio Sevilla, pues había muchísimas actuaciones, podemos decir, en el Teatro Álvarez Quintero, y de ahí salían las nuevas voces, muchas de las grandes que después fueron en el mundo de la copla salieron de estos programas de radio. Ajá. Eso es interesantísimo. Era el medio de publicidad que existía entonces, ¿no? En pocas palabras, que era el medio, Ángel. Sí, claro. Ángel, dime, te escucho. Lo escucho. Bueno, yo sin llegar a haber estado nunca en Sevilla, a través de los anuncios sport publicitarios, pues llegué a conocerme todas las calles de Sevilla, y después cuando voy a Sevilla, mira, la calle tal, para mí me sonaban magníficamente bien, porque las tenía memorizadas totalmente dentro del mundo de la radio. Aquí, en la emisora principal que llegaba a este pueblo, era Radio Sevilla. Muy bien. Ángel, el último tiento de esta noche en el que estamos compartiendo esta escena, ¿no?, en radiofónica, me gustaría preguntarte por algo que es indeslindable también a la propia radio, que es el fenómeno del propio misterio, ¿no? Aquellas voces como Juan José Alés o Jiménez del Oso, que empezaron a contarnos aquella historia que a todos nos sobrecogían, aquellos misterios que solamente podían ser contados a deshoras, ¿no?, en aquella radio que nos arrancaba del desvelo. ¿Cómo lo recuerdas aquellos momentos? Bueno, aquello ya eso fue más reciente, la actuación de la cuestión esta del avistamiento de los ovnis y todas esas cosas, y de esos programas específicos. Y también había un programa, podemos decir, de miedo, ¿no?, dentro del mundo de la radio, de eso que tenía una narrativa pues semiterrorífica, dicho entre comillas, y que nos apasionaba, y que por supuesto nos las ponía en horas muy avanzadas de la noche, y no, claro, nos ayudaba a dormir, teníamos para pensar, ¿comprende? Y si escuchábamos el ruido de las puertas, ya entrábamos. Bueno, ya casi nos daba un gran realismo, ¿no? Y tanto mirando al cielo, ¿no?, cuando hablaban de aquellas luces en el cielo, de aquella congregación. Avistamiento de eso, esas cosas, eso era el encanto del encanto. Yo, ese señor que me ha dicho del oso, yo lo llegué a conocer aquí en Vejer. Ah, que lo llegaste a conocer, ¿cómo fue aquel encuentro, sí, Ángel? Aquí estuvo en un bar, en el bar del pueblo, en el bar de Chirino, concretamente de mi tío. Pues yo me lo vi ahí sentado un día tomando su café y su cosita, tan normal, claro. Bueno. Él vino por aquí también, porque por aquí también decía que había avistamiento de ovni y esas cosillas. Bueno, pues fíjate, le llegaste a comentar que tú eras radiotécnico, tengo que decirlo, ¿no? Bueno, ya él talmente en aquella fecha él se había deslizado un poco al mundo de la televisión. Ya. Porque él empieza en el mundo de la radio, le pasó como al... como al dios de la radio, como era Orson Welles, que ese hombre era totalmente de radio, ¿no? Uh-huh. Y después, de un modo casual en su vida, acabó en el cine, ¿no? Ese lo que pasó lo mismo. Estos grandes personajes, pues todos nacieron en el mundo de la radio. Mira, Ángel, había de los que contaban que la propia radio deslindaba el eco de las voces de aquellos otros mundos que utilizaban la radio para llegar hacia nosotros, ¿no? Las voces, las llamadas psicofonías que de alguna manera también llegaban. ¿Alguna vez has escuchado algún sonido raro, por decirlo de alguna manera, en esa longitud de frecuencia durante tantísimo ancho? Y decir, oye, ¿dónde habrá podido salir esta voz? Bueno, sí, siempre, bueno, talmente... la radio siempre ha tenido ruido raro, ¿no? Y cosas raras, ¿no? Pero hay que tener en cuenta en la radio dos cosas, ¿no? En primer lugar, pueden existir ruidos que se pueda uno confundir con ello, ¿no? Ajá. Me refiero a la radio de onda media, pero la radio de frecuencia modulada, no, como sabes, no tiene ningún tipo de ruido. Ya te entiendo. Al no tener ningún tipo de ruido ni interferencia, pues ya la cosa cambia totalmente, ¿no? Antes la radio que teníamos, la radio de onda media, pues sí, era ruidosa, podemos decir que era más misteriosa. Ya. Pero esta de ahora podemos decir que está más normalizada. ¿Llegaste tú alguna vez a poner un poco cara a decir, oye, ¿qué es lo que acabo de escuchar? No, entonces no, porque hay que tener en cuenta de que el pueblo, por ejemplo, la geografía urbana de este pueblo, entonces estábamos todos más, todas las personas vivíamos más agolpadas, ¿no? Uh-huh. Y entonces prácticamente, pues no sentíamos ningún tipo de cosa, ¿no? Bueno. Y sí, se escuchaban cosas, pero no se le daba tanta importancia. Bueno. Eso tuvo una época en la cual ya empezó a dársele importancia, aunque siempre a través de la radio siempre escuchábamos aquí hablar de los platillos volantes. Aquellos que siempre, de una manera romántica, si me lo permite, Ángel, para los soñadores y los ensoñadores, los que amamos la radio, será siempre una forma, ¿por qué no decirlo así?, de entender los secretos de esta vida que nos rodea. Ángel Tinoco Chirino, debo de confesarte que esta noche he cumplido un particular sueño, ¿no? Entrevistar a aquel hombre que estaba sentado fuera en aquel banco escuchando el sonido de las radios de su propia tienda, de aquel sitio que es calle Juan Bueno número 26 en Bejer. Por favor, cuando vayáis por allí, no podéis faltar a la cita de entrar a la tienda de Ángel y de pedirle gentilmente que os enseñe las maravillas que tiene allí, porque es sin duda alguna un auténtico museo de todos aquellos que amamos este medio. Ángel, yo me quedo esta noche prendadito, de verdad, de haberte podido entrevistar en este tiempo de radio. Para mí va a ser uno de esos momentos de joya, de los que voy a guardar de una manera muy especial. Y prometo, de todo corazón, siempre que vuelva por ese lugar tan hermoso como es Bejer, pasar a visitar esa tienda y pasar a visitar a mi amigo. Un fuerte abrazo. Pues nada, muy buenas noches, ya sabes, dispuesto siempre, ¿eh? Un fuerte abrazo, querido Ángel. Buenas noches.

una infinita tristeza se derramaba por sus ojos y, como siempre, lloraba sin derramar lágrimas. Me senté a su lado y comprendí algo importante. Él no podía ponerse a mi nivel, pero yo sí podía ponerme al suyo. Y entendí mi error. Hasta entonces, siempre que él lloraba, yo me paralizaba, sentía pánico. Era superior a mí el miedo a no saber consolarlo, a no saber ayudarlo, a no saber cómo hacerlo comprender las cosas. Esa preocupación me paralizaba. Yo deseaba siempre de todo corazón ayudarlo, pero no sabía cómo hacerlo. Pero anoche sentí la chispa de la inspiración necesaria como para penetrar en su alma y con palabras sencillas y adecuadas para su edad hacerle comprender por primera vez muchas cosas. Él apreció enormemente el hecho de que hablara con él más de lo acostumbrado. Anoche tenía ganas de sostener con él una larga conversación. Y así fue. Su mente de niño pequeño siempre esperaba y sigue esperando el abrazo que nunca llegó. Me expuso abiertamente su dolor y sus quejas. Dejé que hablara y que me explicara. Y le hice comprender, por fin, que aquella persona no le pudo dar lo que tampoco le dieron. Intenté hacerle entender la causa última de todo, y creo que lo conseguí. Inicialmente, una ligera sonrisa asomó por su rostro, pero volvió a mirarme desconfiado. Pensaba que yo me iría, como siempre. Pero no, yo me quedé allí y seguí hablando con él. Y de pronto, cuando quise darme cuenta, un llanto sublime y fino inundó su rostro. Le alcé de nuevo la mirada y lloraba, con un llanto en el cual había mucha pena reconcentrada, pero mucha dulzura al mismo tiempo. Enormes lágrimas por fin corrían abundantemente por sus mejillas. Por fin sabía llorar. Y sí, pude abrazarlo en el tiempo a pesar de los 40 años que nos separan. Sí, lo abracé y así me quedé un largo rato con él. Pero cuando quise darme cuenta, amigos y amigas, yo también tenía mis ojos inundados en lágrimas. También Cornelio se había empezado a llorar y aprendido a llorar. Tras ese llanto me miró. Era la primera vez que sonreía. Había comprendido, se sentía mejor. Y yo también. Buenas noches. Nunca entenderé una radio que no sea capaz de llegar al epicentro de las emociones. Una radio que de forma auténtica nos haga llorar, nos haga reír, nos haga aprender, nos haga emocionarnos y nos haga conectar directamente con el mundo en el que vivimos. La otra mirada de mi historia es, en cierta manera, la búsqueda de esos crisoles, de esas personas que forman parte del pasado, del presente y del futuro de un programa de radio que, en definitiva, lo único que quiere es, como hemos escuchado, colocar al mundo, a sus vivencias, al género humano, directamente en la escena radiofónica. Será tan complicado como sencillo. Ya sabéis que todo depende, al final, con la mirada con la que observamos al mundo en la que nos rodea. Quizás la radio siempre ha sido la misma excusa para crecer como personas, para conectarnos unos a los otros, para crecer y estar más cerca de la esencia de lo que realmente somos. Mi nombre es Alejandro Sánchez del Olmo. Chicos, es un auténtico honor estar a este lado del micrófono. Un fuerte abrazo.